Hola, hoy nos sumergimos en un documento fascinante, el Informe Anual 2024 de Novo Nordisk. Una mirada profunda, a un gigante de la salud global, y justo en un momento de transformación increíble, sobre todo con sus medicamentos GLP-1 que, bueno, están en boca de todos. Exacto. Y este informe tiene algo especial, ¿no? Sí, es el primero que preparan bajo los nuevos, y dicen, exigentes requisitos de reporte de sostenibilidad de la Unión Europea, la CSRD. La Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad. Así que no solo veremos números, sino cómo miden su impacto social y ambiental de una forma distinta. Nuestra misión hoy, desglosar los puntos clave, desempeño financiero claro, pero también innovación, su agenda Circular for Zero de sostenibilidad y cómo manejan este crecimiento bueno, explosivo y los riesgos. Vamos a ello. Primero, un recordatorio rápido. Novo Nordisk, empresa danesa, fundada en 1923, líder mundial en salud. Ya a finales de 2024, tenían casi 77.500 empleados. Una barbaridad. Y con instalaciones de I+D en 5 países, producción en 13, presencia en 80. Y llegaron a 45.2 millones de personas con diabetes y obesidad con sus productos. Un alcance enorme. Y financieramente, vaya año. Las ventas netas crecieron un 25% reportado, ¿no? Un 25%, sí. A tipos de cambio constantes, un 26%. Superando los 290 mil millones de coronas danesas, de caca. El beneficio operativo también subió un 25%, bueno, 26% CR, por encima de 128 mil millones de caca. Y el EBITDA, que mide la rentabilidad operativa antes de ciertas deducciones, creció aún más, un 32% reportado, 33% CR. Claramente, los motores de este crecimiento son sus tratamientos GLP-1, no hay duda. Así es. Y este desempeño, lógicamente, se traduce en valor para los accionistas. El dividendo por acción subió un 21%. Mantuvieron una tasa de pago de dividendos estable, alrededor del 50%. Y también hubo recompra de acciones en 2024, más de 20 mil millones de caca. Pero fíjate, mencionan que no planean iniciar un programa de recompra en 2025. ¿Por qué? Priorizan inversiones internas. Quieren expandir masivamente su cadena de suministro, algo crítico ahora mismo, y también adquisiciones estratégicas, como esos tres sitios de llenado y acabado de Catalent que adquirieron a través de Novo Holdings. Ponen el dinero a trabajar, digamos. Hablando de Novo Holdings, esa estructura de propiedades interesante, ¿verdad? Mucho. Novo Holdings pertenece totalmente a la Fundación Novo Nordisk y tiene la mayoría de los votos. Esto les permite una estrategia a largo plazo, muy enfocada en la sostenibilidad combinada con la transparencia de cotizar en bolsa. Y la fundación tiene un doble objetivo. Exacto. Estabilidad para las empresas del grupo, como Novo Nordisk y Novonesis, y por otro lado, apoyar causas científicas, humanitarias y sociales. Es un modelo bastante único. Y geográficamente, ¿dónde se está dando este crecimiento tan fuerte? Norteamérica sigue siendo crucial, con un crecimiento del 30% CER. Es el mercado principal. Pero las operaciones internacionales también crecen. Sí, un 19% CER en conjunto, con buen desempeño en EMEA, Europa, Medio Oriente, África, China y el resto del mundo. Crecen en todas partes, básicamente. Aunque la dependencia de Estados Unidos es notable. Mencionas tres mayoristas. Sí, fíjate, tres grandes mayoristas en Estados Unidos representaron el 23, 17 y 17% de las ventas netas globales en 2024, casi el 60%. Eso implica navegar el complejo sistema de reembolsos, rebates de allá, ¿no? Totalmente. Es un laberinto. Managed Care, Medicare, Medicaid, el programa 340B. Estos descuentos y reembolsos en Estados Unidos representaron, ojo al dato, un 69% de las ventas brutas en ese país en 2024. ¡69%! ¡Es muchísimo! Sí, y mencionan específicamente una provisión de 4.6 mil millones de dólares relacionada con el programa 340B a finales de 2024. Refleja la complejidad y las presiones de precios en ese mercado. Bueno, pasemos a la estrategia. Más allá de los números, ¿cuáles son las grandes metas que destacan para, digamos, el futuro cercano? Tenían aspiraciones muy claras para 2025 y en varios casos ya las pulverizaron en 2024. ¿Cómo cuáles? Querían fortalecer su liderazgo en diabetes y ya alcanzaron la meta de más de un tercio del valor del mercado global, un 33.7%. Impresionante. ¿Y en obesidad? Aspiraban a superar los 25 mil millones de DKK y llegaron a 65.1 millones en 2024. ¡Una locura! ¡Wow! También buscaban crecimiento sostenido en enfermedades raras y lo lograron con un plus 9% OCR. Y lo clave ahora es establecerse en áreas nuevas. Cardiovascular, MASH, enfermedad renal, incluso Alzheimer mencionan. Sí, CVD, MASH, que es este atohepatitis asociada a disfunción metabólica, CKD, enfermedad renal crónica, y sí, Alzheimer como área de interés futuro. Están ampliando el foco. Y aquí los GLP-1 son clave, ¿no? Semaglutida, Ozempic, Wegovy, Rybelsus. Absolutamente. La evidencia clínica sobre los beneficios cardiometabólicos amplios de la semaglutida sigue acumulándose. Ozempic es el medicamento para diabetes más vendido del mundo. Y Wegovy ya está en más de 15 mercados. Y muy importante, recibió expansiones de etiqueta en 2024 por sus beneficios cardiovasculares. Eso es crucial en un mercado de obesidad que se está poniendo muy competitivo. Exacto. Y para asegurar la capacidad de producción de estos fármacos innovadores, están gradualmente eliminando algunos de sus productos de insulina más antiguos. Una decisión estratégica importante. Y mirando hacia adelante, ¿qué hay en el pipeline? ¿Qué se está cocinando? Aquí es donde se pone realmente interesante. El pipeline es robusto, sí. Muy robusto. ¿Qué destacarías? Empecemos por obesidad. Bueno, más allá de Wegovy, tienen CagriSema, que es una combinación de cagrilíntida y semaglutida. Está en fase 3. Un ensayo clave, Redefine 1, mostró una pérdida de peso del 22.7% a las 68 semanas. Un resultado muy, muy potente. 22.7%, eso es muchísimo. Y no se quedan ahí. Amycretin, que es un agonista dual de GLP-1 y amilina, completó con éxito ensayos de fase 1B2. Y lo interesante es que lo desarrollan en versiones oral y subcutánea. ¿Una pastilla con esa eficacia? Cambiaría todo. Podría ser un game changer. Sí, y tienen más candidatos aún. Un agonista dual GIP, GLP-1, un triagonista. Están explorando muchas vías. ¿Y en diabetes? Más allá de Ozempic. Lanzaron a Weekly, que es una insulina basal semanal, en China, Alemania y Canadá. Es un hito. Aunque tuvieron un revés en EEU, ¿no? Una CRL de la FDA. Sí, una carta de respuesta completa. Pero ojo, pedía más información sobre fabricación e indicación en diabetes tipo 1. No cuestionaba la eficacia o seguridad para tipo 2. Es más un tema técnico, parece. Entendido. ¿Y para tipo 1 específicamente? Ahí tienen cosas muy innovadoras. Pamsulin, una insulina optimizada para sistemas de circuito cerrado, o sea, bombas inteligentes. También una insulina sensible a la glucosa que está en fase 1. Y un proyecto fascinante de inmunoterapia de ADN. ¿Inmunoterapia de ADN? ¿Cómo funciona eso? La idea es intentar reentrenar el sistema inmune para que no ataque las células beta del páncreas, buscando preservar la producción de insulina propia. Potencialmente podría retrasar o prevenir la diabetes tipo 1 en personas recién diagnosticadas o en riesgo. Ciencia de vanguardia. Suena increíble. Pasemos a enfermedades raras. Ahí también avanzan. Minchin para hemofilia A completó con éxito la fase 3A. Podría administrarse subcutáneamente cada semana, cada dos semanas o incluso mensualmente. Menos pinchazos para los pacientes. Eso es una gran mejora en calidad de vida. Sin duda. Lanzaron al Memor. Sigue el despliegue de Sogroya, la hormona de crecimiento semanal. Y están desarrollando un potencial primer tratamiento oral para hemofilia A y no 8. Y compraron tecnología de edición génica. Sí, adquirieron la plataforma Megatal de 1270 Bio para desarrollar una terapia de edición génica para hemofilia A. Apuntan a soluciones más definitivas. ¿Y en hemoglobinopatías como la enfermedad de células falciformes? Tienen etavopivat adquirido con Forma Therapeutics ya en fase 3. O sea que la diversificación va en serio. ¿Y en cardiovascular y esas áreas emergentes? También. Ziltivekimab está en fase 3 para tratar la inflamación sistémica en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Esto viene después de datos positivos en fase 2 en enfermedad renal crónica avanzada. Y la propia semaglutida mostrando potencial en MASH. Exacto. El ensayo ESSENCE mostró mejor en la fibrosis hepática. Y adquirieron Cardiotherapeutics con su activo principal, CDR-132L, para insuficiencia cardíaca. Aunque bueno, también terminaron un proyecto en fase 1 para MASH. No todo sale adelante, claro. Normal en I+D, pero se ve una inversión enorme. Casi 48 mil millones de KK en 2024 en I+D, incluyendo amortizaciones, más las adquisiciones. Están apostando muy fuerte. Definitivamente. Es una apuesta clara por la innovación continua y por expandir su liderazgo más allá de sus áreas tradicionales. Mencionamos al principio la adopción de la CSRD, esta nueva normativa europea de sostenibilidad. ¿Cómo se refleja esto en sus acciones? Es un paso grande, la verdad. Llevan haciendo informes integrados desde 2004, o sea, no son nuevos en esto. Pero la CSRD exige más rigor, más transparencia. Hicieron una evaluación de doble materialidad. Esto es clave. ¿Doble materialidad? ¿Qué significa? Significa identificar los temas que son críticos por dos razones: por su impacto en la sociedad y el medio ambiente, y por su impacto financiero en la propia empresa. Una doble perspectiva. Interesante. ¿Y cuáles son esos temas esenciales para Novo Nordisk? Salieron cuatro principales. Primero, protección del paciente y calidad de vida. Algo obvio para una farmacéutica. Segundo, cambio climático. Tercero, uso de recursos y economía circular. Y cuarto, su propia fuerza laboral, su gente. Y lo importante es que no se quede en el papel. Exacto. Estos temas están vinculados directamente a sus aspiraciones estratégicas 2025 y, esto es crucial, a los programas de incentivos para ejecutivos y empleados. O sea que la sostenibilidad está ligada a la compensación. Eso sí muestra compromiso. Totalmente. Muestra que va en serio, que no es solo greenwashing. ¿Y en lo social? ¿Cómo están abordando el acceso y la prevención, sobre todo con esta demanda disparada de sus productos? Es un punto delicado. Reconocen su responsabilidad. Alcanzaron a esos 45.2 millones de personas en 2024. Sin embargo, el número de personas vulnerables con diabetes alcanzadas bajó ligeramente a 8.4 millones. Lo atribuyen principalmente a menores ventas de insulinas humanas en licitaciones, quizás por el foco en los nuevos productos. Es una tensión difícil de gestionar. Sí, pero dicen que están intensificando esfuerzos en acceso y asequibilidad. El programa Changing Diabetes in Children sigue creciendo, ya apoyó a más de 64.700 jóvenes. La meta es 100.000 para 2030. Y en prevención invierte más que nunca, dicen. Así es. La iniciativa Cities for Better Health se expandió a 51 ciudades y ahora incluye una iniciativa específica de prevención de obesidad infantil, COPI, en 6 ciudades de 5 continentes, enfocada en comunidades urbanas desfavorecidas. Complementa su trabajo con UNICEF. Bien. Y en el frente ambiental, ¿cuál es el plan Circular for Zero? Suena ambicioso. Lo es. La meta final: cero emisiones netas para 2045. A corto plazo, para 2030, buscan cero emisiones de CO2 equivalente en sus operaciones directas, lo que se llama alcance 1 y 2. ¿Operaciones directas? ¿Fábricas, oficinas? Exacto. Y la gran novedad de 2024 es un objetivo de reducción absoluta del 33% en emisiones de alcance 3 para 2033 comparado con 2024. Alcance 3, esa es la parte difícil, ¿no? La cadena de valor. Es la más compleja, sí. Incluye proveedores, transporte, uso del producto. Admiten que estas emisiones seguirán creciendo hasta cerca de 2030 debido a la expansión masiva, antes de que las medidas de descarbonización realmente hagan efecto. ¿Y esa meta del 33% está alineada con los objetivos climáticos globales? Aclaran que está alineada con una trayectoria muy por debajo de 2.0 grados Celsius del Science Based Targets Initiative, SBTI, pero que aún no llega al objetivo más ambicioso de 1.5 grados Celsius. Son transparentes en eso. ¿Y qué acciones concretas están tomando? Varias. Ayudar a sus proveedores a usar energía renovable. Más de 1.800 ya comprometidos. Eficiencia energética propia. Mantienen el 100% de electricidad renovable en producción. Electrificar procesos. Buscar alternativas de materias primas como la glucosa que tengan menor impacto. Usar combustible de aviación sostenible, SAF, y combustible marino sostenible, SMF. Y reducir el uso de plástico. Plástico. Por las plumas inyectoras, imagino. Claro. Tienen una meta de reducir la huella de plástico por paciente en un 30% para 2023. ¿Cómo? Impulsando dispositivos reutilizables y tratamientos que requieran menos inyecciones. Y el programa de devolución de plumas REMETH está activo en 7 mercados. Ya recolectaron más de 4 millones de plumas. También tienen una nueva hoja de ruta para la naturaleza, buscando detener la pérdida de biodiversidad en su cadena de valor. Muchísimas iniciativas. ¿Y sobre su gente? Han crecido una barbaridad. Sí, llegaron a esos 77.349 empleados a fines de 2024. Hay un enfoque claro en diversidad e inclusión, buscando un mínimo de 45% de mujeres y 45% de hombres en liderazgo senior para fines de 2025. En 2024 alcanzaron 42% mujeres. Casi llegan a la meta. Van bien. En salud y seguridad, sin embargo, reconocen que los objetivos anuales de reducción de accidentes, estrés y dolor físico no se cumplieron en 2024. ¿Por qué? Lo atribuyen en parte al rápido escalamiento, a la velocidad del crecimiento. Dicen que están implementando acciones correctivas. Tiene sentido. Crecer tan rápido tiene sus desafíos. Claro. La puntuación de compromiso en la encuesta de empleados fue alta, 85%, aunque bajó un puntito. La rotación de personal se mantuvo estable en 5.5%. Y han actualizado sus estándares para proveedores, alineándolos con la Directiva Europea de Diligencia Debida, CSDD. Para asegurar que los proveedores también cumplan ciertos estándares. Exacto. Laborales, éticos, ambientales. Y brevemente, la taxonomía de la UE. Mencionaste que empezaban a alinear actividades. Sí, es un sistema de clasificación de la UE para ver qué es sostenible. Reportan un 6% del gasto de capital, CAPEX, alineado con mitigación del cambio climático, por dos grandes proyectos de construcción en Dinamarca. El 100% de la facturación es elegible bajo la taxonomía, porque fabrican medicinas. Pero de momento, ninguna parte está formalmente alineada con los criterios técnicos más estrictos. Es un proceso, están empezando. Y cumplen con las salvaguardas mínimas, derechos humanos, anticorrupción, etc. Entendido. Con tanto crecimiento, expansión global, productos tan demandados, los riesgos deben ser enormes. ¿Cuáles son los principales que identifican? Los agrupan bien. Primero, operacionales. El más obvio ahora mismo. Retrasos o fallos en el pipeline de I+D, sobre todo en fases tardías. Interrupciones de suministro, crítico dada la demanda actual. La competencia, que es feroz, especialmente en GLP-1. Y, fundamental, no comprometer nunca la calidad del producto, la seguridad del paciente y la ética empresarial. Un fallo ahí sería devastador. Lógico. ¿Y riesgos financieros? Las fluctuaciones cambiarias, claro. El dólar estadounidense es el más significativo, pero también el yuan chino, yen japonés, dólar canadiense, real brasileño. Riesgos geopolíticos, aranceles, disputas fiscales, cambios legislativos que afecten precios o acceso. ¿Y la parte legal y de cumplimiento? Importantísima. Incumplimiento de leyes o códigos de conducta. Desafíos a sus patentes que son clave para proteger productos como Ozempic o Wegovy. O al revés, que sus productos infrinjan patentes de otros. Y mencionan también riesgos de seguridad informática, ciberseguridad. Evalúan todo esto por su probabilidad y su posible impacto financiero o de reputación. ¿Y cómo se estructura la gobernanza para manejar toda esta complejidad y estos riesgos? Tienen una estructura de gestión de dos niveles. Un consejo de administración, Board of Directors, que supervisa, y una dirección ejecutiva, Executive Management, que gestiona el día a día. La propiedad de la fundación, como decíamos, les da esa estabilidad a largo plazo. Cumplen con las recomendaciones danesas de gobierno corporativo y los estándares de la Bolsa de Nueva York para emisores extranjeros. ¿Y el consejo tiene comités específicos? Sí. Comités clave, auditoría, remuneración y uno de personas y gobernanza. Estos supervisan áreas críticas y ahora, como dijimos, incluyen explícitamente la sostenibilidad y su integración en la remuneración ejecutiva. También cuentan con una línea directa de cumplimiento, Compliance Hotline, para que cualquiera pueda reportar inquietudes de forma anónima, un mecanismo importante. Bien, entonces, haciendo un balance de esta exploración del informe 2024 de Novo Nordisk, ¿qué nos llevamos? Vemos una empresa en plena efervescencia. Totalmente. Crecimiento espectacular impulsado por los GLP-1, eso está claro. Pero no se duermen en los laureles, ni mucho menos. Un pipeline ambicioso que busca expandirse más allá de la diabetes y la obesidad hacia enfermedades cardiovasculares, hepáticas, raras. Y una inversión masiva tanto en I+D como en capacidad de producción. Están poniendo toda la carne en el asador, como se dice. Y al mismo tiempo, este esfuerzo consciente por integrar la sostenibilidad en el núcleo del negocio. La adopción de la CSRD, las metas de Circular for Zero. Y vincular esos objetivos a la estrategia y la compensación. Eso es significativo. Todo esto mientras gestionan los riesgos inherentes a un crecimiento tan rápido y a operar en un sector tan regulado y competitivo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Más allá de los números, de las moléculas, ¿qué reflexión nos deja? Pues aquí queda una reflexión interesante, creo, con estas inversiones masivas en capacidad de producción y la creciente evidencia y uso de sus terapias GLP-1 para condiciones más allá de la diabetes, como la salud cardiovascular, MASH, la pregunta es, ¿cómo podría Novo Nordisk no solo cambiar los paradigmas de tratamiento, sino potencialmente remodelar los sistemas de salud y la percepción social de las enfermedades metabólicas en la próxima década? Es algo para seguir muy, muy de cerca. Una pregunta potente, sin duda. Para cerrar, gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima.